manera como baila me activa el animal. Me seduce con el cuerpo que lo mueve muy brutal. La manera como baila me activa el animal. Me seduce con el cuerpo que lo mueve muy brutal. Turn up for tonight and get ready for the vibe. Anything can happen with a liquor on my side. Excite me on the floor, raise that barricade of mine. Let's do it one more time. tornado, like a hurricane, we fought until the end. And again, we're rising again up from the water. Today we gonna fade away like a hurricane. From the water to-